Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes, ingresaste a Club 60 aquí en la FM Box con B corta y con X, a la MF Box, a la FM Box 102.9, aquí desde Quilmes para todo el mundo, la radio emisora por excelencia. Llegamos a todo el mundo desde acá, desde Quilmes. Y Club 60 no va a ser menos y está acá presente como todos los lunes a partir de la hora 17. Quien les habla, Adrián Ponta, y le da la bienvenida. Y recordando y agradeciendo la participación y colaboración invalorable, como siempre digo, del señor Damián Spadea en la operación técnica puesta en el aire ainda más. Así que bueno, como siempre, con las buenas intenciones de pasar un buen momento, un par de horas con música de los 60, 70 y algo de los 80, estoy acá con ganas de compartir con ustedes todas esas cosas que uno de pibe y de joven iba a bailar. Íbamos a escuchar música en los cumpleaños, en las fiestas, los asaltos, todos aquellos que también tuvimos la posibilidad de hacer un poquito de ruido también creyendo que hacíamos música. También uno eso ha participado y siempre le queda el gustito de compartir eso que uno fue juntando durante mucho tiempo, esa música, y bueno, y tener la gran oportunidad que hay emisoras comunitarias que son las que permiten que todos los diletantes o que tienen siempre ganas de hacer, comunicarse con la gente de una manera, de otra, comentando su profesión o valorando y publicando y transmitiendo conocimientos también de diferentes órdenes, de diferentes promociones, de diferentes profesiones. Está también eso que siempre nos da las ganas de poder hablar con ese público que vos sabés que está del otro lado, pero que a veces te gusta recibir esas caricias, como dice el corazón, decía una muy veterana conductora que hubo en otra emisora, pero quilmeña, más de 56 años de transmisión continua, no es poco eso. Y ese es el gusto también de poder comunicarse uno, compartir la música, compartir los gustos, los recuerdos, ¿por qué no? Así que, queridos amigos, comenzamos entonces con toda la música y espero siempre, como decía, con las buenas intenciones, que les agrade lo que les traje en este día lunes, hermoso, ventoso, pero lindo. Por fin se acaba, la verdad que el calor fue bochornoso, así que realmente hacía mucho que no sufríamos tanto calor, tanta humedad, y a veces con tantos cortes y tantas cosas que no daba abasto, eso era seguro, estaba hecho. Y siempre digo, ¿no? Hay una superpoblación en determinados lados, están con el tema de la construcción de edificios de alto, de condominios, así se va concentrando la gente en muchos lugares donde las necesidades después de agua, música, de agua, de luz, de gas, se hace un poco complicado porque estaba hecho el partido de Quilmes. Por más que tengas intenciones de arreglarlo, suponete que alguien se ponga hacer algo, a crecer o hacer alguna cosa, no da abasto porque es tal el crecimiento que tiene todo este sector que no está pensado ni las cloacas, ni las instalaciones, ni la Argentina, que hubiera tanto consumo de luz con unas inversiones muy sospechosas que las compañías Edesur y Edenor. Edenor no tiene tantos problemas, que ahora me dijeron que sí, con amigos y compañeros de trabajo que uno ha tenido, que vivían en la zona norte. La empresa donde yo trabajé muchos años estaba ahí en la zona norte del suburbano. Y Edesur sí, estamos sufriendo desde siempre, desde muchos años, sufrimos todo este maltrato que tenemos, porque ahora te ponen una maquinita y no sabes, la comunicación que tenés con Edesur y también con el ENRE, que no da ni cinco de bola, que te da una maquinita que te quiere vender un nuevo servicio, lo que fuera, o recordarte que por ahí debes algún ajuste o lo que sea, pero la atención para cuando vos tenés un problema se hace muy complicado y tiene que dentro de 2 horas te arreglan el automático, te dice en 2 horas se resoluciona el problema, llamás 2 horas después, te dice la misma grabación, te dice otra vez 2 horas, ¿no? Y digo Edesur porque lo estamos sufriendo ahora, pero en realidad tenés cualquier cantidad de empresas de servicio que te hacen el mismo laburo, ¿no? Espero que algún día se den cuenta que el público normal y sobre todo el público mayor no tiene la posibilidad de manejar computadoras ni celulares como para poder comunicarse, que no sea un, iba a decir una mala palabra, no iba a decir puto porque queda feo, pero un puto teléfono para de comunes, de los vulgares, para poder comunicarse, ¿no? Eso es lo que nos olvidamos también, ¿no? Y la población mayor es muy grande, ¿eh? Bueno, terminamos con esta onda y vamos a empezar con la música, con un señor, un músico y compositor, director de orquesta, ya lo emblé varias veces, un trombonista como el señor Ray Conniff, y con un hermoso tema que está versionado en forma lírica, digo, con la voz, por el señor Harry Nilsson, por ejemplo. Everybody's Talking, es decir, todos están hablando, es el título del tema que vamos a escuchar, y el señor Ray Conniff, orquesta y coro, lo va a ejecutar para todos nosotros. Así que métale el gas nomás, don Spadea, que comenzamos, despegamos. Summer breeze, skipping over the ocean.

Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, le quiero aclarar, recordé, sí señores, vio que súper rápido. Bob Dylan era justamente era el grupo soporte de Bob Dylan en su gira. Así que, bueno, y saludamos también a Cristaldo, a Gustavo Cristaldo de Córdoba, a todos los amigos de Córdoba, a Di Pietro, a Juancito, a Felipe, Bruno, hay un montón de amigos que están llamando, que me dejan acá en el celular, siempre saludo. Y vos sabés que hay un Cristaldo que yo conocí hace muchos años, que estaba casi llegando, estaba entre Spelletta y Berazategui, creo que era un muy buen pintor de casas. Por ahí no tiene nada que ver con el Cristaldo de allá, pero si vos sos de Quilmes, por ahí era pariente tuyo. No es un apellido difícil, pero tampoco es tan común. Así que, pero me lo tengo después, lo tenía. Yo decía, me sonaba familiar, y recuerdo que era un muy buen pintor y hacía varios trabajos en casa, he hecho muchos buenos trabajos. Pero te hablo de muchos años atrás. Bueno, saludamos también a Jorgito de La Pampa, de Santa Rosa La Pampa, ¿sí? A Nobel de General Pico también le mandamos un cariño grande. Alberto Mansi, pariente de don ¿cómo se llama? Mansi, el Homero Mansi, y de en Santiago del Estero. Así que también le mandamos saludos también a Jorge también de Mar del Plata, Roberto de Mar del Plata, también les mandamos un cariño grande desde acá. Y bueno, vamos a seguir entonces con la música. Los saludamos a todos de acá y vamos a brindarles entonces Fuerza Extraña por el señor Roberto Carlos. Yo vi un chiquillo corriendo, yo vi el tiempo brincando y rodeando el camino de ese chiquillo. Yo puse los pies en el río y creo que no lo saqué. El sol ilumina el camino que nunca pasé. Yo vi una mujer preparando otra persona. El tiempo paró al mirar toda aquella esperanza. La vida es amiga del arte, es la parte que el sol me enseñó. El sol que atraviesa el camino que nunca pasó. Es que canto, no puedo parar. Por eso esa voz, la manía. Yo vi muchos cabellos blancos en la fuente del artista. El tiempo no para, en tanto él nunca envejece. Aquel que conoce el juego del fuego de cosas que son. El sol es el tiempo, el camino es el pie, es el sol. Yo vi muchos hombres peleando, oí sus gritos. Estuve en el fondo de la voluntad encubierta. La cosa más cierta de todas las cosas, no vale un camino bajo el sol. Y el sol del camino es el sol del camino, es el sol. esa fuerza extraña. Por eso es que canto, no puedo parar. Por eso esa voz da manía. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña. Por eso es que canto. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, el señor Jerry Lee Lewis fue cantante, compositor y pianista estadounidense, considerado el pionero del rock and roll y como uno de los cantantes y pianistas más importantes e influyentes del siglo, yo diría, Y un loco del, yo le decía siempre el loco del piano, porque era un gran habilidoso con el piano, hizo lo que quiso. Jerry Lee Lewis y Milkshake Mademoiselle. Down to the drugstore to be with the crowd, hand in soda pop a crying out loud. All day long she's sitting on the stoop, she drank a milkshake and giggled like a fool. She's a milkshake mademoiselle, ooh, as she can be. She's a milkshake mademoiselle, ooh, what you do to me? She wanna go study just a having a ball, same old line for Peter and Paul. Come on baby, now give me a date, you can't get your kicks from an old milkshake. She's a milkshake mademoiselle, ooh, as she can be. She's a milkshake mademoiselle, ooh, what you do to me? Yeah. On the telephone, call up a friend, and don't stop talking till a 10:30. Back to the kitchen and a whole ice box, blue lemonade and a warm ham hock. She's a milkshake mademoiselle, ooh, as she can be. She's a milkshake mademoiselle, ooh, what you do to me? Hey! Turn on the TV, go girl go. Bad love scenes on the late late show. Dream of tomorrow, had a recess time. Breaking out the heart with the same old line. She's a milkshake mademoiselle, ooh, that she can be. She's a milkshake mademoiselle, ooh, what she do to me? Mmm, what she do to me? FM RadioBox.com. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Qué temazo, sí señor, Creedence. Y antes de acusarme. We'll be right back. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Timmy Juro, es decir, su verdadero nombre Rosemarie Victoria Juro, una cantautora más bien, llamada la niña de la gran voz, considerada una de las grandes voces, de las primeras voces estilistas, sobre todo de soul, sobre todo en la era del rock, era muy difícil, un estilo vocal muy potente, muy emocional, la verdad muy bueno. Vamos a escucharla. Su actividad arrancó allá por el principio de los 60, 62, estuvo hasta el 84, 85, donde después decidió retirarse, tenía un problema en la voz, entonces decidió retirarse. Entonces, Timmy Juro, y vamos a escuchar Hurt. Lied to me. I'm hurt way down deep inside of me. You said your love was true. We'd never, never, ever part. Now you want someone new. More. Oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. Because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never, ever Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Chris DeBorg. ¿Se acuerdan Chris DeBorg? Bueno, un masido. Vamos a escucharlo directamente. A Chris DeBorg. Save Me.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el dúo, los hermanos Everly Brothers. Es un dúo de hermanos músicos de género, hacía mucho género country, en realidad es esa. Pero hacía mucho también, tuvieron su influencia también en el desarrollo del rock and roll. Actuaron desde el año principio de los 50 hasta mediados de los 60, 66, por ahí. Y bueno, dejaron lindos temas. Vamos a escuchar de uno de los temas que también fueron en su momento uno de los éxitos, de los primeros éxitos que hicieron esta gente. Despierta, pequeña Susy, es el tema. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. No puede estar ausente el señor Carlos Santana, ese guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense, por supuesto, y arrancó allá en el 65 y 60, fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock, nada menos, y con 10 Grammys internacionales. Y 3 Grammys latinos por la cabeza tiene hecho el señor Carlos Santana. Vamos a escuchar Evil Ways. Baby,

Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, seguimos entonces Club 60 y aquí en la FM Box 102.9 con el programa Club 60. Toda la música de los 60, 70 y 80. Bien, el que estás escuchando ahí es nada menos que el músico, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor británico, nada menos, basta, me salió todo de un golpe, basta, no me saqué más. Antes de su carrera fue periodista, daba clases en la universidad también, y bueno, fue un líder y fue fundador, obviamente, y líder del grupo Dire Straits. Así que posteriormente después formó otros grupos, pero para hacer sus giras y grabaciones personales, ¿no? Un singular estilo también con la viola, así que sin púa, tocaba sin púa todo con los dedos, le sacaba un sonido muy muy lindo. Mark Knopfler, que de él estamos hablando, y Devil Baby, niña diablo, diablo de niña, algo así. The freaks will stay together, they're a tight old crew. You look at them, and they look at you. I love the ballyhoo girl, but she don't care. It's hard to find love anywhere. Hard to find love anywhere. The professor is the talker, he's the talking man. But if he can't clean a midway, nobody can. He'll get the tip on in from the midway mud. He's gotta have the sawdust in the blood. He's gotta have the sawdust in the blood. Pig-faced man and the monkey girl. Come see the big fat lady. Gator slim with the alligator skin. Come see the devil, baby. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Ray Stevens, cantante, compositor estadounidense de música country y pop, conocido por sus canciones con un efecto, le daba un efecto humorístico, también hacía, estaba, es más bien un espectáculo el que él hacía visual, ¿no? Mientras cantaba. Arrancó de los 60 y estuvo casi hasta los 2010, Tuvo con varios premios Grammy, también se mandó el amigo Ray Stevens, y tiene lindos temas. Vamos a escuchar uno muy simpático que dice: todos necesitan un arco iris. Sometimes I can't help but wonder where I'd really be if all of the things I'm dreaming of really came to me. If I had everything I wanted and nothing to be wishing for, no hopes, no dreams, no plans, no schemes, oh, what would I be living for? Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Estamos la guitarra, escuchando la guitarra del señor Trini López, un cantante de ascendencia mexicana. Integró el grupo de los Pack Rats, el grupo que había armado Frank Sinatra con un grupo de cantantes y actores, de los cuales, bueno, estaban muchos que fueron muy famosos todos en su especialidad, y él integró ese selecto grupo de Frank Sinatra, y bueno, y ha hecho muchos temas hermosos. Este es un tema, diría que tiene una connotación religiosa, lo saqué después de mucho tiempo. Soplando en el viento es el título, y lo canta Trini López. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas

La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Cuando se... El señor James Burton, guitarrista muy conocido porque durante muchos años fue guitarrista de Ricky Nelson, de Jerry Lee Lewis, de los Beach Boys, que con su Telecaster la verdad definió un sonido muy particular de, al rock le dio el señor James Burton. Y vamos a escuchar de él Zapatillas de Talón Alto, Zapatillas de básquet, en realidad son las que se llaman así. Mungo Jerry, sí señor, el grupo de ascendencia venezolana cantando Lady Rose. Thank you. night's final firelight. I see her face before my eyes, Lady Rose. Time spent, how the days went, Lady Rose, ah, Lady Rose, oh, Lady, my Rose, my Lady Rose, ah, Lady Rose, ah, Lady Rose, my Lady, my Lady, Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El grupo Jigsaw Rompecabezas fue un grupo de música pop desde el 65-66 hasta 1978, con composiciones allá, en realidad era del Reino Unido originario. Y realmente en ventas estaba muy, ha hecho muchos éxitos. No tuvo mucha salida acá en Argentina, ¿no? Son como siempre las políticas de la discográfica, por ahí en algunos promocionan en determinados países unos temas o un grupo y en otros pasa sin pena ni gloria, ¿no? G-Show y Cielo Alto es el título del tema que vamos a escuchar. High Sky. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Gloria Gaynor, la reina de la música disco, y nada menos que qué alta está la luna, dice, ¿no? ¿Cierto? Está alta, ¿no? Sí. Y es Gloria Gaynor, qué alta está la luna. Somewhere Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Estamos hablando nada menos con Yellowstone y Well Hello es el título que vamos a escuchar de este grupo. En realidad Yellowstone es un señor y Boyce es otro señor. Parece que fuera un lugar como Yellowstone, de piedra amarilla, y el Boyce de voz. Pero en realidad el apellido de este, no me acuerdo bien los nombres, pero los vamos a traer en el próximo número, porque este grupo ha hecho muy buenos éxitos, entre ellos Filósofo, que está muy lindo. Vamos a escuchar Yes, Well, bueno, hola, con Yellowstone and Voice. Vamos a escucharlo. Comes downstairs and drinks a cup of tea. Every day's a dreary day, or so it seems to be. Mother's always moaning, father tends to bring her down. Brother with his snide remarks, well he always plays around. There's a boy at work who she would like to get to know. He doesn't seem to notice, maybe it's because he's slow. Someday she's gonna meet him, he'll look at her and say, well, fancy meeting you here, tell me, do you go my way? Well, hello. Love affairs, but she just can't identify with what she reads in them. For every girl there is someone who will appear one day. Will she ever meet the boy whose turn it is to say, well, hello. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Ah, Wes, claro, sí señor. Buzz Rider es el título que vas a escuchar de este grupo, una banda canadiense de rock, fundada ya por el año 65. Logró sus primeros éxitos importantes a finales de los 60 y a partir de allí tuvieron una repercusión internacional con varios temas. Así que American Woman es una, por eso yo me acuerdo, esos ojos de esas. Bueno, vamos a escuchar de Wee-Hoo, Buzz Rider. Leave the house at 6 o'clock to be on time. Leave the wife and kids at home to make a dime. Grab your lunch pail, check for mail in your slot. You won't get your check if you don't punch the clock. Buzz Rider. We'll

Y así terminamos este programa. Será hasta el próximo lunes. Mamá, es el más, iba a decir, no es más. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Club 60 cumple 15 años de difusión de este, de esto. Tengo el gusto de cumplir años en marzo. No está muy precisa la fecha porque uno va pasando los años. Sé que era a mediados de marzo, era cuando, siempre en Quilmes, siempre con las, tengo un amor muy particular por todo lo que es la zona sur Quilmes, Bernal particularmente, y siempre lo hice en radio de acá de la zona, así que, y hoy tengo el gusto de participar del grupo de acá del club de la FM Box, que es una familia maravillosa y aparte un profesionalismo espectacular, así que espero estar un par de años más, a ver si me da el cuero para hacerlo. Amigos, así que bueno, vamos a hacer un programito un poquito más especial en cuanto a selección. Voy a buscar una propia selección de temas y los vamos a pasar. Y espero que sea del agrado de ustedes, siempre de la música 60, 70 y 80, por supuesto. Así que amigos, muchas gracias por todo. Gracias por estar ahí, para los que llaman, los que dejan mensajes. Y nos reencontramos como siempre el próximo lunes a partir de la hora 17. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Esta y las del próximo 100 años. Chau, hasta el lunes. Gracias, Damián, particularmente una mención especial para Damián, nuestro procesador de sonido. Así que gracias por todo, Damián, y nos reencontramos acá el grupo el próximo lunes. Chau, chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.